represión, sigue siendo la misma canción. Los balazos que tiran, luego ve bajo la mentira. ¿Quién crees que pueda tener la razón después de tanto tiempo? Que ya se te olvidó la sangre derramada, la vida flagelada. ¿Quién vivirá consciente para seguir permitiendo el primero yo, segundo yo, tercero yo y a los demás que se los cargue la chingada? Que se los cargue, what the fuck? What the fuck? Muy buenas noches, estamos comenzando este Dub Night número 124 aquí al sur de la Ciudad de México. Aquí alojados en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se encuentran las cabinas de Radio Zapote. Ya más de 10 años al aire, frecuencia libre. Y bueno, pues esta noche tenemos invitados como todos los martes. No sin antes también saludar aquí a mi compañero Oso Dub. Sí, muy buenas noches. Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org, 102.1 de FM, XHRZ, el Zapotel 62815468, por si usted desea llamarnos a la cabina, la Dubcam www.dubnight.blogspot.com. Muy contento de estar aquí en este martes 26 de agosto para hablar de muchas cosas. Ya la gente, la banda, el auditorio estaba desesperado porque entráramos, Famer. Así es, ya hasta llamadas nos habían entrado, ¿no? Aquí pidiendo que ya empezara la transmisión. Pero bueno, ya estamos aquí instalados. Y bueno, también saludar a radioasalto.net, que también ahí se transmite, se espejea la señal de Dub Night. Sí, cuando Radio Salto acaba actividades, que es como 10:30, 11, el jefe de estación hace favor de espejearnos. Y también un gran saludo para esa comunidad de radioasalto.net. Claro, y bueno, a lo largo de la noche vamos a estar platicando sobre los invitados que vamos a tener en los próximos números del Dub Night. Y bueno, por supuesto, el agrado y bueno, de que esta noche nos visita la otra sesión, vamos a estar ahí platicando con él y por supuesto también él va a estar sesionando a lo largo de la noche. Muy buenas noches, Valentín, también a ver de una vez saludando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Chido aquí. Vinimos a visitar y saludos a toda la audiencia que se encuentra en estos momentos. Sí, ya estamos preparados también para que esta noche ya quede también todo en tus manos, ¿eh? Y aquí de los electores también, Famer Duma, a ver qué nos pondrá. Bueno, en este número 26, bueno, hablaremos de muchas cosas de Agosto Negro. 24. Sí, de Agosto Negro también hablaremos una temática de este número Dub Night 124, Famer, exacto. Así es, bueno, también por ahí tenemos un invitado, ¿no? A ver, esperemos que venga en camino y para que abordar el tema, ¿no? Completamente. Sí, también esperemos que ahí venga, se reporte ya Cableman. Sí, yo creo que el tráfico, ¿no? El tráfico ya sabes que siempre lo agarra. También a Masaire Dub que... Y a todo el crew también. A ver qué pasa, ¿no? Esta noche. Tendremos mucha información. Lo más seguro, ¿no? De todo lo que vendrá en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí. No, ya vamos a... Cerrando el año, ¿no? Ya ahí sí, este... vamos a arrojar las bombas ahora sí. Que viene, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar algo de Dubmatix, del último álbum que sacó. Se llama In Dub. Esta canción se llama Dub Stepa, para todos aquellos steppers que ya nos están escuchando. Muy buenas noches, este es el Dub Night. Regresamos. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bueno, ya regresemos a este 124 del Dub Night. Y como dice Famer, anteriormente ya dijo, vamos a hablar de lo que va a ocurrir en septiembre, Famer. Tenemos muy, muy buenos invitados, ¿no? Invitados de lujo. Precisamente iniciamos el mes con Echo Minot, ahí en un programa especial que vamos a tener el día 8 de septiembre. Bueno, ya ni tan iniciado, ¿no? Porque es lunes 8 de septiembre, ¿no? Es el digamos que segunda ya semana, iniciando la segunda semana de septiembre. Tenemos un programa especial, Echo Minot, en el Dub Night FM, también a las 9 de la noche. Después de un rato, ¿no? Ya de no darle a esto de los especiales, ahora lo hacemos con este programa especial con Echo Minot, ¿no? Claro, directamente desde Jamaica, posterior a su presentación que va a tener aquí en la Ciudad de México el día 6 y 7 de septiembre. Y bueno, por ahí también chequen toda la información sobre esta presentación, que por ahí se cambió el lugar, pero bueno, ahí en el Facebook está ahí toda la información. Y bueno, nos vamos con el día martes 9 de septiembre, que sería el número 126, y vamos a tener a King Shiloh aquí en el Dub Night FM, desde Ámsterdam, Holanda. Claro, y bueno, esperemos que también venga con Red Lion, pero bueno, sin palabras, ¿no? Ahí para el señor. Sí, aquí estaremos platicando de muchas cosas ahí con el señor Neil Breda y bueno. ¿Cómo ves, Valentín? Ahora con esto que va a venir el King Shiloh, visita en septiembre. No, pues, bueno, creo que desde Echo Minot, la escuela del Robadog presente también. Oye, es, sí, mano, pues sí. Digo, bastante, bastante bueno. Y después King Shiloh, pues uno de los también sistemas de sonido representativos de Europa, que también toca en casi en todos los países de por allá, de aquel lado. Y pues creo que va a estar bastante, bastante bueno. Tres fechitas ahí para que si no puedes a una, le caes a otra. No, en el caso del Echo Minot, pues muy importante su participación durante el movimiento reggae, pues es de movimiento esto de los Sing Jay, ¿no? Que sí, se les conoce, junto con Eka Maos y una serie de artistas así, ¿no? Robadub. Y bueno, también Echo Minot en este asunto de Creation Sound, ¿no? Ellos trabajan esta onda, ¿no? Del Robadub, ¿no? Sí, precisamente con un enlace que tienen allá DJ Shark, me parece, de Tijuana. ¿No? Entonces, bueno, él también, a través de este enlace, pues van a hacer posible este evento, ¿no? Que se haga aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues también el Robadub ha tomado fuerza estos últimos años. Se ha ido retomando toda esta vieja escuela, que recordemos como que también es una transición muy importante ahí en la historia del reggae. Y bueno, pues un ícono ahí representando este género ahí, Echo Minot. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de... Sí, comento que trabajó con los grandes productores allá en Jamaica y muchas de sus producciones discográficas es en vinilo, ¿no? Sí, creo que, bueno, ha sido con King Jam y... Sí, precisamente ahí como que esa transición del Robadub al digital, bueno, al dancehall. Al dancehall. Entonces ahí Prince Jammy pues es como que de los creadores de todo ese estilo. Entonces a Echo Minot le toca, ¿no? Le toca esta parte de esta transición de la música. Y que ha sido favorecida hasta, bueno, actualmente hasta el dub, ya que la mayoría de los cantantes o muchos cantantes que militan en Europa... Hacen cantar este estilo de y bueno, también Ras Joshua, ¿no? Ya por mencionar algo aquí nacional. Sí, algo también que tenemos. Tlaloc MC, así que es como de Mexicali, que le están dando como tienen ese estilo, vaya. Y es una también tendencia mundial lo que ha pasado con el Robadub, ¿no? Claro, ya, claro. Que también empiezan a retomarlo muchos productores y le han dado ese toque digital, ¿no? Doba Robland, luego le dicen a esta cosa ya más moderna, pero que realmente es un beat pues también muy a gusto, ¿no? Muy poderoso, así. O digital dancehall, ¿no? Sí, algo así. Que precisamente hace poco, allá en el Dub Club de California, de Los Ángeles, van retomando toda esta vieja escuela, que van haciendo presentaciones, pues ahí yo creo que grandes íconos de este género, y culmina todo esto con un trabajo, con un documental, ¿no? El retorno del Robadub. Sí, claro, y bueno, también... la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí varios cantantes de ese estilo viven en los Estados Unidos. Lone Ranger, Johnny Osborne, me parece que para Ruth Taylor, el Ricky Joe, habitan todavía ya en la parte de Miami y todo eso. Entonces, pues haciendo unión, yo creo que, y los mismos productores, pues tienen la facilidad de retomar este estilo. Ya, bueno, muchas preguntas le tendremos que hacer al señor de, bueno, acerca de, bueno, su historial ahí en Jamaica. Han de ser muy interesantes, ¿no? Las historias que han de ocurrir alrededor de también de su cultura, del sound system, ¿no? Que vivió él ahí, que lo vivió ahí a todo color. Y al siguiente día, pues nada más y nada menos que el señor King Shiloh Famer. Sí, yo creo que ha sido también uno de los sound system esperados de, bueno, ya en esto de la, pues de todo el movimiento que se ha ido gestando a través de estos años del movimiento dub, pues yo creo que es uno de los que también hemos estado esperando. Y bueno, pues ahora cerrando el año, prácticamente pasando al segundo semestre del 2014, pues nos damos cuenta que por ahí, por el Facebook, pues toda la publicidad que existe ya a través de estos eventos que van a haber, ¿no? Channel One, King Shiloh, Rod Taylor, ¿no? Así ya eventos así de talla internacional, ¿no? Sí, y que bueno, pues al otro lado del charco se empiezan muchos productores a mirar y a querer venir a visitar a México de cualquier manera, ¿no? Y eso es bastante bueno, pero también, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ya que aún no estamos al 100%. Sí, por ejemplo, ahorita en tu caso, Valentín, bueno, tú que has tenido la oportunidad de estar también con artistas, no únicamente cuestión de trabajo, ¿no? En este caso de presentaciones, sino también como que más allá de todo eso, el convivir, ¿no? El algo más personal. No sé si te han hecho comentarios así de México, ¿no? O sea, ¿cómo ven la escena? Sí, sí ha habido bastantes comentarios acerca de que en toda Latinoamérica solo existe Brasil y México como tal. O sea, muchos miran como las escenas fuertes de dub o de sound system es Brasil y es México. Aunque realmente pues no es tan fuerte, ¿no? Como creo que en Brasil, ya que en Brasil se dio así como ya en cada región hay un sistema de sonido, hay 2, 3, 4, es lo que la última vez también nos platicaba Marcus, ¿no? Creo que esto va creciendo poco a poco, pero sí, aún nos falta, y la misma gente también no es como tan abundante, ¿no? Si todavía somos como un pequeño grupo, vaya, por así decirlo, pero sí ya esto va fomentándose poco. Y por ahí también podría incluirse Perú, ¿no? Ahora con Zebra, que toda la labor que está haciendo allá en Perú. Sí, bueno, Perú también ya tiene su parte, es un sistema fuerte y de base, ¿no? Por ahí está trabajando Jaime León, que es el chico este que tiene Lima Sound System. Está AKS, que es el de Tivo. Se encuentra Dubsin, que es de otro chico que también es fuera como de todo el toda la onda reggae, está fuera de eso, pero le gusta la onda sound system. Entonces, este chico de Dubsin es el que ha llevado a Bashanti y a Channel One a Perú. Pero, pues sí, ya cada vez va creciendo. Ahorita también está otro evento que se llama Reggae to Drum and Bass, por un DJ que se llama Rastacor. Y bueno, pues así ha ido creciendo también la escena allá en Perú. En Chile, también en Chile, Roots Hi-Fi. Sí, las fiestas de Roots Hi-Fi. Pero bueno, nada, estás hablando de que nada más hay un sistema de sonido pero bueno, también qué sistema de sonido. Claro, bueno, también aquí en México, pues ahí va, pero realmente hay poquitos sistemas de sonidos que ya están trabajando al 100, ¿no? Sí, trabajando al 100, sí. Yo creo que hay 2 o 3 por mucho. Ya están contados, ¿no? Con los cuales podemos vivir una experiencia sound system. También en Argentina se están dando cosas dub, pero en otra dirección, ¿no? En el aspecto de producción y todo esto, ¿no? Claro, la producción con músicos, más rockers la onda, ¿no? Sí, es totalmente diferente, hasta dubstep y cosas así. Ahí todavía tienen como esta onda muy mezclada del dubstep con el stepper y esas cuestiones, pero sí, todavía les falta en Argentina. Los dejamos con su lover. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar una canción de la banda mexicana Dubnix. Esta canción que se llama Relaciones en Babilón. Estamos en el Dubnight 124. Regresamos. Thank you. 102.1 FM, Radio Zapote. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Dulo. Culture brown say that. Boom, ya. Regresamos después de escuchar ese buen track de Dubnix que se llama Relaciones de en Babylon. ¿Cómo lo oyeron, chavos? Está chingón, ¿no? Heavy, heavy. ¿No cómo? Ya tuvimos la oportunidad, ¿no? Una vez de que estuvieran aquí en el Dub Night, pero bueno, eran los inicios, ¿no? De sí, pero ya se ve Dub que Nights. También le han pegado, ¿no? Pues ya esto ya tiene como año, año y medio, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escucharlos también en Xochimilco, alguna vez creo que los invitaron. Estuvo él, Majestic y Mexican Stepper. Y bueno, también fue también ruda su sesión. Yo pensé que en un momento estaban tirando como hasta... ¿Set? Sí, un set de, otra, ¿no? De otros productores. Y bueno, no, su producción. Dije, güey, está cabrón. Sí, es impresionante lo que luego se escucha en México entre los productores ahí que recientes, ya cosas más elaboradas, ¿no? Ya un sello propio y todo eso. Y por ahí hay muchas cosas todavía por ahí de ahí de, bueno, de dub. Que, pero bueno, el jueves pasado estuvimos en el Casa Ilvana escuchando ahí al Gabo Select, al Bungalow Dub, y ellos tienen noticias. Ellos están, el Gabo Revuelta por fin va a ser en octubre su Mexican Sound System, la fiesta de su disco que ya presentó aquí en la radio. Eso va a ser en octubre, ¿no? Y también el Bungalow Dub está preparando un nuevo disco que se llama Estepa y que por ahí ya próximamente parece que va a salir a la luz este disco del Bungalow Dub, después de ya de varios años de no tener un álbum de ellos totalmente. Pues del último que teníamos, bueno, memoria, es uno que sacaron, bueno, estuvo implicado el Bungalow Dub en este que sacaron con Alikas, ¿recuerdan ustedes? Así un remixes, ¿no? De Alika. Sí. Y realmente era Bass Warriors, creo, ¿no? Uno también. Sí. Llegaron a sacar. Sí, en la línea de Dub, ¿no? Ajá, sí, fueron de los últimos prácticamente. Pero bueno, sí, ya decía Oso, está cocinando, ¿no? Todavía esto, esperemos que para finales de este 2014, pues ya tengamos el material. Por ahí he estado escuchando gente que ya ha escuchado el material, o ha estado ahí, y dicen que sí. Sí viene con todo, ¿no? Con todo. Así como que, es interesante, siempre escuchar a Dukas es interesante por lo nuevo que trae, entonces. Sí, aún no sabemos más o menos cómo venga también así la onda, pero él por ahí nos había mandado un track que se llama Critical, no muy bueno, ¿no? De las últimas que se estaba haciendo ahí a nivel Bungalow Dub. Y bueno, también uno de los representantes, ¿no? Aquí hacia el extranjero de lo que es el dub en México, ¿no? Sí, pues también firmado por Moonshine Records. También tiene ahí algunas colaboraciones, bueno, algunos discos de Dukas. Uh-huh. Y bueno, pues ya, Moonshine también es como de los... Bueno, sí, lo que tiene con Six Block, ¿no? Así es, con Six Block. No, esa Moonshine, muy buena disquera, ¿no? Ahora ha sacado, pues, La Vanguardia, ¿no? Cosas así. Pues de ahí también sale Alpha Stepa, Beyond Billy Boy. Radical Guru. Puta, sí, hay varios. Mismo Six Block. Y por decir algunos, la mayoría, Robert Smith también sale desde ahí. Entonces, sí, tiene muy, muy buenos. Radical Guru, que también ya está preparando un nuevo LP, ya está por ahí... saliendo los demos de su nuevo LP del Radical Guru. Y bueno, vamos a tenerlo aquí en el Dub Night, eso que está sonando ahí de Moonshine. Muy interesante, ¿es de Londres? ¿Será ahí? ¿Dónde estará la base de Moonshine? No. Ah, sí, Moonshine, sí, es inglés. Se debe ser inglesa, ¿no? Sí, es inglés. En Londres. Bueno, en este Dub Night 124, recuerden ustedes las redes sociales que tenemos. Nosotros nos pueden buscar el Dub Night... en YouTube, también en Twitter, ya está el Dub Night presente para que nos puedan seguir por ahí. Siempre por ahí reportamos las actividades de este programa. Y también saludamos a los programas de la estación Radio Zapote 102.1 de FM, a toda la gama de programas que de lunes a viernes están transmitiendo aquí en la estación. Un saludo a todos ellos. A nuestros compañeros del día miércoles, Transmisión FM. Sigan ahí el Transmisión FM, la tercera raíz, ¿no? Tercera vibración. Tercera vibración, ¿verdad? Sí. FM, el programa del reggae aquí de... Reggae Nacional, todo lo que... De Radio Zapote. Reggae Nacional. Y bueno, también este Art X de ODG acaba de soltar material. A ver si tenemos la oportunidad de soltar algunos tracks esta noche. Sí, es muy interesante lo que el Art X, ¿no? De ese grupo ODG, ¿no? Uh-huh. Y obviamente en la disquera, ¿no? De ellos. Exactamente. ODG Production. Bueno, vamos a una canción. ¿Qué te parece si vamos con eso? ¿Tú lo tienes por ahí ya listo? Sí, claro. Y bueno, saludando también ahí a Sista Yayen, que ya nos está escuchando. Saludos. Sí, muchos saludos. Que próximamente va a venir aquí al Top Nadie a hacer el Clash Radial. Porque está conectado el... Ah, bueno. En lo que se prepara la siguiente canción, vamos a escuchar algo de, pues de hecho en México, esta banda también que ha estado sonando, se llama Dub Command, esta canción que se llama Nightmare, el sencillo de su nuevo disco, estamos en el Top 9. Para evitar exposición, han golpeado, muestrado, torturado, durado. Thank you. Después de escuchar Nightmare de Top Command, regresamos a este Top 9. Y también México se prepara para recibir un segundo semestre bastante cargado de música en lo que se refiere al dub, buenos artistas. Y mínimo una fiesta mensual va a haber ahí de cosas interesantes, ¿no? Claro, también recuerden que el aniversario del Dub Night se acerca, es en el mes de octubre. Y bueno, pues ahí preparando la fiesta. Sí, pues bueno, pues bastante, bastante cargada. Creo que, como dice Oso, cada mes hasta creo dos fechas. Por ahí en octubre también me parece que vienen dos cosas buenas. A ver, recordemos a la gente. Bueno, para los dubceros, lo de King Shiloh en septiembre es así, ¿no? Casi, casi, casi obligatorio. O sea, tiene que ser lista de asistencia. No vamos a tener que pasar ese día, ¿no, Famer? Claro, septiembre. Septiembre, apartadísimo. Y bueno, ya también vayan viendo lo del presupuesto, ¿no? Todos los dubceros. No, pues está barato realmente. No, pero está... para todas las fechas lo que vayan ahí pellizcándole a la quincena, pero un guardadito, ¿no? Y para los eventos que se vienen. No, está barato la ahorita. Que por ahí ya también hasta sacan paquetes. Nada, ¿no? nada. Eventos, sí, pero esa es muy buena idea. Yo, bueno, alguna vez se la escuché a Marcus, donde en sus fiestas tienes una tarjeta que te vale por 5 fiestas y te cuesta también cierto dinero. Yo creo que bueno, pues si en cierto momento tienes para pagar las 5 fiestas, ya te ahorraste y ya por lo menos no te las vas a perder. La última vez también el Marcus organizó una onda de como un acto para juntar el dinero para traer a Zion Train por anticipado. Bueno, tú lo quieres oír, bueno, paga por anticipado por verlo y sí. Funciona. Como una fondeadora, ¿no? Claro, claro. Y bueno, para la gente también en septiembre, bueno, que no le gusta mucho el dub, pero le gusta el reggae, el robadub ahí, el singing, el fundador, sí, los fundadores del singing, el señor Echo Mind, ¿no? Que también tendremos ahí programas especiales también con Nate Breda de King Shiloh y con Echo Mind. Y después octubre, se anuncia por ahí Rod Taylor, ¿no? Rod Taylor, también a mediados. ¿Y Channel One? Channel One viene hasta para noviembre. Pero para la gente también que le gusta el dubstep, viene... Por ahí escuché que venía The Bug hacia el Indo Topa, también está bien. Bandulu. Bandulu. No sé Bandulu cuándo venga. No, tampoco. Pero... Yo sabía de octubre, ¿no? Pero todavía no hay nada confirmado. Yo también recuerdo algo más, pero no hasta no ver los flyers ya lo concretan. Pero sí, por lo pronto Rod Taylor también es muy, muy buena. Una buena sesión de Roots. Rod Taylor... El otro día está viendo una sesión de Yashaka y toca a Rod Taylor, el Yashaka toca a Rod Taylor todavía, de esas producciones jamaiquinas clásicas del Sound System allá en UK, ¿no? Rod Taylor. Sí, iniciando las sesiones con toda esta carga Roots. Sí, bueno, yo creo que vámonos con las confirmadas más o menos de los... Y después ya algunas hay cosas como que se están oyendo, ¿no? En noviembre está Channel One, que bueno, este señor... Mikey Dread también, una leyenda, ¿no? Y a propósito, fue el Notting Hill, ¿no? O sea, este fin de semana fue el Notting Hill, el carnaval, ahí estuvieron. Hubo una manifestación, pues una parte de ahí, unos comités vecinales y una propuesta, bueno, la derecha, la mucha gente conservadora que no quería que ya se presentara ningún sound system en Notting Hill. Sí, yo creo que... Ay, bueno, sería... Jamás podría pasar eso. Imagínate cuántos sound system, ¿no? Son la asistencia de los sound system, más de 100 sound system, ¿no? No sé cuánto es el récord. Bueno, varía mucho, pero sí es más de... Son cerca de 100 sound system que asisten al Notting Hill. Bueno, es que ya es parte de la cultura también, ¿no? Entonces, no, o sea, no le veo... Es como acá en el mes de septiembre que se hace lo del Mercado de la Merced. Ah, claro. Conglomeración de diferentes sonidos, ¿no? Y además esto de Notting Hill se presentan los viejos de los viejos, ¿no? Coxon Sounds, Abashanti, Chanel. Así como, pues sí, los más viejos, ¿no? Por ejemplo, ya no existe Altile Rockers, pero ¿no? También yo creo que se presentaría ahí. Sí, muy interesante esa manifestación que se vive en Notting Hill, que acaba de ocurrir hace apenas unos días. Y bueno, viene diciembre, vamos a confirmar al señor Brother Culture, es lo más seguro que ya, o sea, por la producción hemos platicado y también el señor Brother Culture vendrá en diciembre, vendrá Mr. Sebre. Mr. Sebre también viene en el mes de vendrá diciembre. Vendrá Rebel Eye, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que está ocurriendo hasta el momento. Es hora de decir algunas cosas que, pues, a veces así rumores que están por ahí. pues yo sé de los rumores de Gary Clung de Francia para el mes de noviembre. También para el mes de noviembre, en los primeros días, es el Mictlantecuhtli Dove Fest y ya anunciaron a Viga Ranks y a Tilly Bandalero, que también son... Bueno, Tilly Bandalero es parte de la productora ODG, ¿no? Está, tiene algunas producciones ahí en esa disquera, ¿no? Sí, como tanto Anti-Bandalero y Viga Ranks comenzaron y salieron de ahí. Son los dos principales y vaya, eso es un bombazo también. Viga Ranks también le he visto cosas así en Francia, así masivo, ¿no? Sí, sí, yo... también es como de las partes poperas, como fue en un tiempo fue Stan High Patrol, que llegaron a ser hasta el primer lugar de un top ranking en FM. Claro. Yo, Viga Ranks también lo ha logrado hacer, entonces, pues imagínense. Sí, ya hablamos de un artista que ha escalado la escena underground para instalarse ya en una escena más del mainstream, así, no así más es. Reconocida, ¿no? De más reconocimiento. Ahora va a venir para esta de onda del... Mictlantecuhtli, bueno, ya anunciarán, se anunciarán más cosas que según van a traer ahí esas producciones. Otras cosas que he escuchado, se oye el nombre de Kanka también. Ese es el más fuerte. No, eso para diciembre. Mucha fuerte, sí. Para diciembre, el Kanka. También se oye ahí African Simba, ¿lo han escuchado ustedes? Para sí. Noviembre se escucha fuerte. Se escucha eso para noviembre, ¿no? Para noviembre, African Simba se escucha. Y... también, bueno, así como de los que vienen cada año y les gusta como la escena, me habían comentado que Marco, bueno, Digital Dubs viene a finales de septiembre, por ahí va a ser, va a otro país y regresa así como en escala. Y va a ser una escala. vas a visitar a la familia. Una escala ¿qué pasó? Forzada aquí al sur de la Ciudad de México, ¿no? Ojalá pueda ser así. No, la verdad es que sí, luego ya está, es muy difícil ya con tantas producciones así... En varias partes y eso hacer más fiestas, entonces pues ojalá se diera todo. Yo creo que poco a poco también la gente tiene que ir apoyando más. Claro. Y cooperando. Bueno, también a veces los productores tienen que anunciar, a ir anunciándolos a sus artistas más o menos también para que no se entorpezca con otras producciones, ¿no? Como... pues en un futuro tiene que ser la famosa calendarización de que un productor tome en cuenta el esfuerzo de otro productor por hacer una fecha, ¿no? Y sí, no se estorben. Y que se ha suscitado en Europa, me parece que en algunos sitios donde frecuentemente se hace las fiestas o así, se hacen eso, ¿no? Así de, oye, yo voy a traer a tal, y tú, no, pues así. Entonces, bueno, pero creo que ya ha comenzado a pasar aquí, ¿eh? La gente ya no tanto se encima. Sí, bueno, de hecho sí ya empieza a haber comunicación, pero bueno, también hay veces que luego no está tanto en las manos del productor, sino del artista, ¿no? Que no tiene chance de venir, entonces cuestión de agenda, pues no... o hay veces que se pueden encimar los eventos, que estaría bien ahí, no sé, entre los mismos productores, como organizar algo, ¿no? Con ambos, exactamente. Sí, eso sería bastante bueno. Y bastante interesante. Bueno, Valentín, vámonos a rola. ¿Qué nos tienes preparado para esta noche? Pues comenzamos con algo de un nuevo productor que se llama Roots Atao, de Inglaterra. Y bueno, es mixeado por Monkey Lee también. Y esto que se llama Anini. Así que vámonos y regresamos. Thank you. cultivos, masas campesinas, proletarios, sector formal e informal, subempleados, vendedores ambulantes, gente al margen de la economía del dinero, lumpen y exlumpen de todo tipo, obligados a reinventarnos, el sueño americano, el insomnio mexicano, piel negra, máscaras blancas, sujetos improductivos, gente al margen de la economía. Subalterno. Too black. Too strong. Subalterno. Too black. Too strong. Hip hop y cultura libre. Por Radio Zapote 102.1 de FM. Todos los jueves, 18 horas. www.radiozapote.org. Desde el barrio, representando. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Radio Zapote. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Scoo ya, scoo ya, scoo ya. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Ya regresamos al Dub Night FM. Ya pasando ya la primera hora ya con Valentín platicándonos de muchas cosas, muchos rumores, muchas noticias, muchas fiestas para el segundo semestre en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio Zapote. Nuestro teléfono 62815468, el Zapotel. Saludos a los que siguen esta transmisión totalmente en vivo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, también saludamos a Masaire Dub, que se está incorporando a la mesa del Dub Night. Buenas noches a toda la banda que está escuchando el programa. Y qué bueno que cada martes nos siguen aquí desde Dub Night, desde la ENA. Masaire da las buenas noches también al crío en cabina, al Valentín, que qué milagrazo. Muy bien, nos da gusto tenerlo de regreso con Dub Reloaded. Claro, claro, ¿no? Uno de tantos consentidos que tenemos. Pero qué bueno que nos trae música a compartir y también información de todos los eventos que se han estado viendo en la red, ¿no? Que creo que está bien chido que venga y nos dé las nuevas de la Dub Session. Buenas noches. Hola. ¿Cómo la pasé? Oye, la noticia principal de esta noche es la gira de Mr. Sebre, ¿no? En Rebel Live. Ahora que ya estás aquí, puedes darnos la por completo toda esa información. Sí, así es. El mes de diciembre vendrá a presentar su disco, su nuevo álbum que saldrá el mes de noviembre. Y tiene por nombre Chorri Works la gira y así misma el álbum. Es un álbum de 15 temas, donde 10 son con vocales y 5 versiones dub. Entonces los tendremos a partir del día 4 de diciembre hasta el 22 de diciembre. Y este Mr. Sebre, que ha estado trabajando también muchos años y después ya ve recogido su esfuerzo, ¿no?, con unos hits que ha publicado, ¿no?, en este 2014. Sí, así, trabajando fuerte y bueno, ya sacando por su segundo vinil. Ya había sacado el álbum, el primero, el de Mr. Serving Dog. Y ahora lo sacó un EP con Rustical Attack llamado Anthem, que también está bastante bueno. Y ahorita ya, que lleva casi un año también haciendo este nuevo álbum. Y pondré colaboraciones con YT, Melanie Jane, que es una cantante inglesa que radica allá en Perú, y Revelay, ¿no?, que es parte de Mr. Sebre. Y también, bueno, para todos los que quieran escuchar el tune, pues ya hay uno, ¿no?, en YouTube, ¿no?, unos adelantos por ahí. Sí, sí, en el SoundCloud acaba de subir uno que es Call of Dog, se llama el track, y es con Whitey, es parte del nuevo álbum. Y bueno, pues obviamente ya el de Warrior, que también se encuentra en descarga libre, el Mr. Seven Dog. Haciendo cosas interesantes, también hizo el video de Warrior, Mr. Seven Rebel Line, ¿no? Sí, hicieron el de Anthem, también hicieron. También hicieron el video de Anthem. Y me parece que hay un tercero, pero no tengo muchas. Y vemos a ese track de Anthem tocado por OBF ahí en los últimos festivales, ¿no?, de ahí de Europa. Sí, afortunadamente Sebre, pues su sonido se ha ido distribuyendo alrededor de Europa. Y bueno, pues gracias a que lo invitó a OBF a Perú, les gustó su música y de ahí salió pues la idea de distribuirla, ¿no? Y entonces ya apenas en Garden Festival toca OBF Anthem de Rutical Attack, por el sello de Rutical Attack. ¿Y ya está preparado ese track para el auditorio del Top 9? Sí, así es. Ya lo tenemos por acá. Ahorita se los... Una primicia totalmente. No lo habíamos tocado en este 2014 de Mr. Sebre, pero ahora que está haciendo muchas cosas, pues qué bueno, ¿no? Vamos con este track que se llama Anthem. Y también ya platicaremos ya también a grosso modo de todo el álbum, ya que nos explique bien. Ya en las sesiones de Mr. Sebre siempre vemos en sus producciones a YT, habíamos oído a Charlie P., a Rebel Eye, bueno, muchas cosas que estaba haciendo el Mr. Sebre y el Rebel Eye desde Francia. Y por ahí esperamos que en el mes de diciembre, pues visita obligada, ¿no?, al Dub Night. Sí, visita obligada al Dub Night, presentando todos los tracks que, pues, que ha hecho, ¿no?, últimamente. 2014. Que han estado ya tocándose principalmente en los Sound System, y ya para que te toque yo el Lobby Ave. Ya quiere que ser, ¿no?, reconocer algo de ese talento que tiene el Mr. Sebre, que ya está sonando en las Europas, en los principales Sound System. Vamos a escuchar este track, se llama Anthem, que aparece bajo el sello Rutical Attack, algo que están haciendo también los amigos, ¿no? Sí, así es, Rutical Attack, también un sello ya... ¿Francés? Sí, francés, y con bastantes... artistas ya reconocidos de Europa. Ah, sí, también ellos. Tiene ahí cosas con Dixie Peach, tiene con Jay Johnny Ray, Clark. Johnny Clark, puta, tiene un buen, y también están bastante heavy. Y casi siempre te piden como la original y 3-4 versiones. Entonces, sí. Ya está aquí Anthem. No, tienen varios antecedentes ya de vinilos. Ellos han trabajado, ya está trabajando varias líneas ahí, no, muy pesados. ¿Es el track que suena debajo o no? No, debajo están escuchando a Panda Dove. Bueno, escuchemos al Mr. Sebre ahora sí, ¿no? Así es. Regresamos. Esto es Anthem y bueno, regresamos a Dub Night con Power. Dub Night. Ya regresamos a este Dub Night. Oye, está muy bueno ese track, ¿no? De Mr. Zebre. Sí, Anthem está como mismo es himno. Entonces, sí, sí, suena para que muchos sistemas de sonido lo toquen. Y está bastante bailable. ¿Tú cómo lo ves, Framer, ese track de Mr. Zebre? Sí, precisamente comentaba que ahora que compré unos vinilos, quería yo este, pero no lo tenían en existencia. Y ya que hice el pedido, pues ya llegó. Y bastante bueno, como dicen ustedes, como para ponerlos ahí en baile de salón, ¿no? Es así como que se presta para esto. Siempre hemos comentado en este programa que una razón que nos detiene a veces de poner este tipo de temas es el vinilo, que está en formato vinilo. Y en este 2014 han salido muchos vinilos y no los podemos poner aquí en el Dub 9 por esa razón, pues que no los tenemos, ¿no? O sea, además de que además se nos hace más difícil, ¿no? En este caso, poder acceder a los temas, pero se producen muchas cosas, ¿no, Valentín? Sí, claro. Bueno, obviamente la calidad del vinilo siempre va a ser como la vanguardia del sonido, pero también tenemos la otra parte, ¿no? De la era digital y que nos acorta pues la distancia, ¿no? Y algunos no tenemos como la facilidad o económica de comprarlos. Entonces, pues se da la facilidad de comprarlos de otra forma. O bueno, ya en otros casos te los hacen llegar, pero siempre está. Es bueno tener la parte también digital, ¿no? Como pues al fin y al cabo tienes que estar a la vanguardia en ese tema, ¿no? Sí, el único que, bueno, que reconozco que hace esa onda de poner vinilos así actuales en su programa es el D. Strida de Dubcasm, allá en Bristol. Él sí puede hacer eso, de allá en Inglaterra tiene acceso a todo lo que está circulando. Inglaterra fluye, el flujo de material discográfico es mucho mayor, entonces capta y a través del Passion Radio. Aparte, DJ Strida se los hacen llegar, ¿no? También es una parte. No, claro que sí. O sea, no creo que también que los compre. O sea, no porque no pueda, sino que obviamente sabemos quién es Strida, entonces pues Strida tiene también miles de vinilos. ¿Y cuándo veremos a Dubcast en México? Pues veremos que el próximo año ya esté por acá Dubcast. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, muchas ganas de verlos. Oye, a ver, platícanos también. Entonces viene Mr. Zebre en el mes de diciembre. ¿Vas a estar ahí haciendo el booking? Sí, sí. ¿La coordinación? Sí, ya llevamos un poquito de años. Bueno, trabajando con Vladimir, sí. Y yo, pues hemos trabajado siempre con Zebre, ¿no? Uh-huh. Fuimos los que los descubrimos y nos ha respetado esa parte de trabajar con nosotros, aparte de que siempre hemos quedado bien y estado ahí bien. Hemos hecho pues una buena amistad, ¿no? Entonces, pues parte de eso ha sido que ha decidido también esta ocasión darme el booking y trabajar con él, ¿no? Pero igual, pues ahí estamos siempre trabajando. A ver, platícame del álbum que está por sacar en noviembre. Te digo que es un álbum de 15 temas. 15 se llama temas. Chorri Works. Sí. Chorri porque vive en la logia de Chorrillo. Uh-huh. Chorrillos. Y Works por el trabajo, ¿no? O sea, como él ha estado radicando en esa parte, pues le da como el nombre a eso, ¿no? Pues por quererlo así. Y es un álbum de 15 tracks donde, digo, 10 son cantados y 5 son versiones dub de los mismos tracks del álbum, ¿no? Entonces está bastante bueno. ¿Es un CD? ¿Es un...? Va a salir de manera digital. ¿Digital? Igual como sucedió con el primero y me parece que es hasta en descarga libre. Muy bien. Y bueno, pues hay que esperarlo en el mes de noviembre, creo ya nada más está con algunos detalles. Y ya se los haremos llegar para que lo empiecen a sonar aquí también. Es comúnmente lo que está tocando últimamente, ¿no? El set de Mr. Zebre. Sí, sí, es exacto. El último set que le vieron es prácticamente todo. Algunas novedades, te digo, con 5 tracks. Y que también están bastante poderosos. Les viene la de Waiting. Sí, viene Colon Top. Está buena. Y está ya buena. No es nada de lo que habían escuchado. De la que normalmente conocemos. Sí. Sí, va, la cambió mucho. Sí. Viene también, te digo, con otro tema con esta chica de Melanie. Melanie. Es una chica MC cantante. Bueno, sí, más cantante que MC. Es de Radica en Perú. Y viene también un tema con ella que es bastante buena. y que me parece también van a andar por acá en México próximamente, así como de vacaciones. Y bueno, ¿con quién más viene? Bueno, obviamente Revelay, ¿no? Revelay creo que tiene como 3-4 temas. Y viene el tema también con Rajashwa. Entonces, el tema que, también con Buba, viene un tema con Buba. Uh-huh. En Idob. Entonces, pues sí, viene con toda la gente que ha estado colaborando. La hizo partícipe del álbum. Entonces, pues va a estar bastante bueno. ¿Los de Charlie P solo fue un duplate? Sí, los de Charlie P es un duplate, que también por ahí lo traigo. Y es hay uno también con, decían, de Brother Culture, también tiene por ahí uno con Brother Culture. Y está, también está bastante bueno. No, pues muy interesante, ¿no? Lo que se avecina también para Mr. Sebre. Sí, sí, y te digo, pues la oportunidad que tiene de trabajar con, o de ser de Francia, y bueno, pues ya se ha ido haciendo amigo más de otros productores como de Waiting Dove y por ahí de Rico, de OBF. Entonces todo eso pues le ha ido dando como más distribución para que pueda hacer su música mucho mejor. Y vaya que son frutos, ¿no?, de todo el trabajo que ha hecho a través de estos años. Y yo creo que en algún momento no se imaginaba, ¿no?, que casi a mediano plazo pues ya todo el auge que tiene Mr. Sebre. Igual Revelay, ¿no?, que él había trabajado en otro formato totalmente diferente al Sound System, y ahora que, bueno, esta mancuerna, ¿no?, que ya se conoce. Sí, y bueno, Revelay también ha estado trabajando con gente hasta de México, y ahorita últimamente se ha metido totalmente a esta onda del dub y del estepa. Y bueno, ya tiene con Mexican Stepper, que también está bueno ese tema. Y me parece que va a sacar temas con Dub Normal, con el sello este de Bass Culture. También va a sacar con estos chicos. Entonces se ha estado trabajando también en su parte de MC solitario. En lo que Sever se va a Francia, a veces él sigue trabajando. Entonces ha sido bastante bueno. Sí, qué buenas noticias de este dueto franco-peruano que estará muy próximamente por aquí también en Dub Night, como no, Parentín. Sí, pues ya, yo creo que ellos también, no yo creo, sino también lo piden, ahora sí que piden estar aquí, ya que pues es el pues como quiera, sí es la primera y la mayor radio que se ha hecho difusión el dub, ¿no? O sea, hay otras donde han trabajado, trabajan el reggae más a otros estilos, pero en el dub creo que es Dub Night. Entonces, pues sí, tiene que estar aquí también. Visita obligada. Ahora ya con la sirenita, ¿no, Famer? Después de un buen rato. Sí, aquí también. No puede faltar. Ahora sí el Dub Night otra vez vuelve a estar completo. Parte de la cultura del sonido también, el Dub Siren. La Dub Siren. Bueno, ¿qué nos vas a tocar entonces? A ver. Pues vámonos con algo también que aparece en el nuevo álbum y que es Warrior, que también salió un EP. Ah, claro que sí, por favor. Entonces vámonos con Warrior, este es Mr. Sebre y Revelay. Cause I'm a warrior, warrior, warrior, boom!

bueno, puse una rola de Mr. Zebre, Warrior. Digo que es un EP, también lo pueden encontrar en su SoundCloud. O también vendrá en el nuevo disco. Y bueno, la siguiente rola fue la de Rundle Everyone, de Rebel Eye con Mexican Stepper, haciendo la colaboración aquí con México también. Sí, hay otra canción de Rebel Eye, una que tiene con Mystic Summer Revolution, ahorita que también recuerdo, ¿no? Sí, por ahí una con Mystic Summer Revolution también. También hay parte de lo que es el Green Beats, la net label de Tom en México, que ahorita está desconchavadita, ¿no? Que por motivos de virus y que no sé qué está abajo, pero ya próximamente se reanudará. Y bueno, no sin antes recordarles que tenemos programas especiales, Famerus, platícanos de lo que va a ocurrir en septiembre. 8 de septiembre, la visita desde Jamaica de Echo Minor. 9 de septiembre, la visita de Bredanay de King Shiloh Home System. Y bueno, pues para el mes de septiembre yo creo que de los programas fuertes, ¿no?, que podamos tener. Sí, de los programas interesantes que sí, de seguro habrá convocatoria, ¿no? Claro. Bueno, también comentar y mencionar que dentro de 8 días vamos a tener la visita de Zulu Selector, platicándonos un poco de del proyecto que pues ha ido retomando, que es Spiritual Zone. Y bueno, también nos estará platicando sobre la fecha del 14 de septiembre allá en la zona centro con King Shiloh. Que por cierto vi su sistema de sonido, perdón, tuve oportunidad de escucharla el día domingo. Sí, fuiste, una convocó. Ajá. Y no, pues sí, suena también bastante poderoso, ¿eh? A pesar de que no es muy grande, ya suena potente. Sí, ahí tiene que ver mucho también el amplificador que está usando. Es un amplificador muy bueno, bastante caro, y que también le está dando poder a esos Scott. Sí, está bastante bueno, y qué chido que sigan habiendo, que sigan saliendo esos sistemas de sonido, ¿no? Cada vez la gente se atreva más y a cuidar esa parte del sistema de sonido que es el hi-fi, ¿no? O sea, por si es claro, alta fidelidad, ¿no? Que por ahí estuvo en stand-by, ¿no? Porque ya había iniciado este proyecto, pero no había tenido como que el chance o el tiempo necesario como para ir concretando todo esto. Y bueno, pues sí, ya lo decías, él en algún momento convoca ahí a la banda, ¿no? Para sonar este sistema. Y bueno, pues yo creo que la prueba de rigor será este 14 de septiembre allá en compartiendo con Omman y Pat Mehum. Estarán ahí sesionando ambos sistemas de sonido con King Shiloh. No, pues bastante para hacer algo de bueno del año, ¿no? Un evento así bueno del año, ¿no? Este de King Shiloh, ¿no? Algo que dejará memoria. Pues trae muy buena selección. Me parece que es el, pues también el Sound System Rastafari, ahí en, fuera de UK, digamos, de los más importantes, ¿no? De los que mantienen como su línea igual en la onda de Rasta, ¿no? Entonces, Rastafari. Así como Channel One, como Ava Shanti, Skinner, Quake, Yashaka. La onda más mística, ¿no? Les dicen. Así es. Otra cuestión. Bueno, ya estaremos aquí para hacerle un montón de preguntas. Ojalá pueda tocarnos algo de todo lo que trae, ¿no?, en su selección. ¿A qué tal ese? Tráiganse una una tornamesa, un player, ¿no?, una torna, por si llega. No creo que venga con sus vinilos, pero bueno, por lo regular vienen con CDs. Sí. Por aquello de que luego estaremos viendo ahí con qué estará sesionando. Bueno, lo tendremos antes de las sesiones. Oye, y Echo Minot después de la sesión. De sus presentaciones aquí, ya una vez, ¿no?, que haya estado ante el público mexicano, ¿no? Y tú vas a estar ahí, vas a sesionar en una sesión también, Famer, ¿no? En el Centro Histórico. Sí, bueno, es que estamos ahí, Spiritual Zone, Zulu Selector y Famer. Y por el lado de Om Mani estará Dukas y Koal. Y ya en la hora de King Shiloh pues ya estarán fusionando Om Mani Padme Hum y Spiritual Zone. Brutal, entonces. Suena que será también una noche brutal. Llena de bass. Algo como Dub Arena, algo así, ¿no? Sí, pues lo principal es que empiecen a hacer como pues las fiestas como deben de ser, ¿no? O sea, como normalmente nosotros las estamos acostumbrados a verlas en YouTube. Sí, totalmente. Tres fiestas distintas, ¿no? Las que van a ocurrir ahora que venga el King Shiloh. Sí, el 12, parece que es 12, 13, 14, ¿no? 12, 13, 14. 12 tumbado con Majestic Sound, el, bueno, perdón, el, la Majestic Roots, que es la producción de Aristides, de Serious Dub. Serious Dub, ahí en el tumbado, en esa. Después el sábado en Xochimilco, sí. Igual haciendo un camping, haciendo ahí una fusión entre Papalayon, Mystic Revelation y Black Roots. Esas sesiones tienen un nombre, ¿no? Top Wise, algo así. Wise Foundation. Wise Foundation, volumen 1. Volumen 1, sí, es una serie de 3. Y la sesión que dices, ¿no? La del domingo. El domingo ahí en el centro, en un lugar que se llama El Zocalito. Por ahí está toda la información en Facebook. Y esto será, pues ya prácticamente como que la de despedida, ¿no? El cierre de King Shiloh. Sí, estamos viendo la posibilidad, si el Dub Night Radio puede transmitir, hacer el streaming, ¿no? Directo de esa última sesión, como una parte de lo que estamos pues queriendo alcanzar con la cultura de la radio aquí en México, la Digital Radio, es hacer esta sesión totalmente y grabarla, ¿no? Para poder escucharla, ¿no? Vaya que, bueno, sería como que el lugar, ¿no? Más apropiado el del domingo, por cuestión de el lugar, exactamente. Técnico, ¿no? Hasta de espacio, el horario, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues ya estaremos coordinándonos ahí con Zulu, con Coal, a ver toda esta cuestión. Esa parte es importante, porque también por ahí, ¿en qué festival? Creo que fue Garage Festival. Ajá. Party Time estuvo transmitiendo el escenario grande, ¿no? Pero sí tuvimos oportunidad de ver allá Shaka con Maxi en Flux y así tocando en vivo. Entonces, pues para la gente que a lo mejor no puede asistir o no sé, X razón. Claro, pues sí está, ¿no? Chido que pueda por lo menos verla, ¿no? Hasta el mismo Rototom, ¿no? Tiene también su sección de TV, radio, para gente que no puede acceder. Y bueno, nosotros lo que queremos ahora con el Dubnai es poder hacer ese tipo de transmisiones, ¿no? Hacer el evento totalmente en vivo, ¿no? La transmisión, y sobre todo pues con un artista así sí vale la pena, ¿no? Claro, bueno, ya estaremos ahí afinando estos detalles. También esperando la colaboración de la demás banda, el apoyo. Ahora que venga el Zulu la próxima semana. Claro, ya lo estaremos embarcando aquí en esto. Sometiendo, ¿no? Y bueno, Valentín, la otra sesión. Vimos ahí que tienes tu SoundCloud, ¿no? Sí, tenemos ahí la con una SoundCloud. Selección bien loca de estepas, ¿no? Los previos o prototipos de las que se encuentran ahí. Sí. Es parte de lo que estuve haciendo hace algún año y medio. Empecé a mis pasos ahí para producir. Pero bueno, desgraciadamente ya no perdí todo ese material y todo, entonces ya no pude continuar. Pero sí estamos aún en proceso de hacer la producción también musical. Pero sí, ahí también pueden encontrar como la otra sesión en SoundCloud. Para la ¿Cómo banda. Te encuentran ahí? Así, ah, bueno, ¿la otra sesión? La otra sesión, ahí me encuentran y hay algunos previos. Y bueno, entramos en la recta final de este Top 9 número 124. Vámonos con otra... con otra canción de aquí de la otra sesión en la selección. Esta noche Estepa, también ahí Valentino, uno de la gente también que promueve el Stepper, ¿no? Famous. Claro, ya bueno, también has manejado otros estilos, ¿no, Valentín? Sí, bueno, no, desde, bueno, sí, Roots, Dancehall, pero más, así como Digital Dancehall. Y pues bueno, Stepa es lo que más tocamos. Y pues también manejo así de repente para fiestas y eso así de tocar. Sí, cumbia electrónica, un poquito de batón. Pues hay que ganarse de una otra forma también el pan. Claro, válido. Entonces también a veces entramos a las sesiones. Entonces pues sí, ahí estamos dándole a todo. Venga, seguimos aquí en el Top 9 número 124. They don't care about the poor. Well, every day no peace call them more. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Lumja. Ja, Almighty Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Almighty Ja, Ja, Ja. origen de la economía del dinero, lumpen y exlumpen de todo tipo, obligados a reinventarnos, el sueño americano, el insomnio mexicano, piel negra, máscaras blancas, sujetos improductivos, gente al margen de la economía. Subalterno. Too black, too strong. Subalterno. Too black, too strong. Hip hop y cultura libre. Yo, Chuck, por Radio Zapote 102.1 de FM. Todos los jueves, 18 horas. www.radiozapote.org. Desde el barrio, representando. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown is stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Tune in to the Dub Night. Money this can't play, money can't think, can't go down Babylon, go down wicked man, as I would say. Man can't play the culture and the microphone same time. Original, originator. Go down wicked man, go down. Go down wicked man, go down. I tell you, go down wicked man, go down. Go down wicked man. I say no wicked man. Continuamos aquí en el Dub Night y bueno, ya prácticamente para terminar el programa, no sin antes también dar una información. Torta Mazaire nos va a estar platicando de esto. También agradecer también la visita de Valentín, que hizo posible esta noche el 124 del Dub Night. Gracias, gracias por la invitación y ya saben que es pues, chido por el espacio y por, pues, por que estén dándole fuerte también a la radio, ¿no? Sí, la selección muy buena de esta noche. Sí, escuchemos ahí algunas tracks que nos han hecho el favor de enviarnos. De Mr. Zebre, del sello de Ritz Corporation. Por aquí todavía tengo algunos otros, a ver si nos da tiempo de tocar por lo menos dos más. Y este, y aquí seguimos, pero muchas gracias. También recordarles también las sesiones de Black Roots, que se siguen haciendo en Xochimilco y el día 6. De septiembre tendrán a King Craft Sound System. Entonces, para que la gente le caiga y son entrada libre, la verdad es que se han estado poniendo buenas, ¿eh? Así que cáiganle, se le cae, se pone bueno. Bueno, Mazaire, los micrófonos son tuyos. Sí, de hecho, fuimos a la sesión pasada ahí de Black Roots, estuvo chido. Y bueno, King Craft es algo que es la historia del Sound System aquí en México. Y para la banda que es sureña, sí, se va a poner bueno, ¿no? Sí, pues no sé si sea como tal... el Styla, pero... No, sí, más que nada como la fundación, pero sí es de los... Bueno, lleva tiempo y hace todo el estilo más bien del sound system jamaiquino, ¿no? Entonces, está chido. Las versiones que tiene también en viniles, que eso se agradece mucho, entonces va a estar bastante bueno. Nuska también opina. Nuska Dop. Sí, bueno. Pero ahí los invitamos a que le caigan a Sochi Bronx. Además es entrada libre, ¿no? Sí, es entrada bueno. Libre para que le caigan. Y las chelas son baratas. La verdad es que tienen buenos precios ahí en el Calimán. Bueno, ahora sí, nos decías, Mariana. Pues sí, queremos darles una información que viene ahí en la propa del programa de hoy, de una jornada que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas, que se llama Agosto Negro. Y bueno, es una jornada contrainformativa de la situación de los presos políticos en las cárceles en Estados Unidos. Y se ha hablado de este tema en Dub Night, incluso participamos en una producción ahí de audio y un proyecto que se llama Mumia Buyamal con el Oso y el Moreno. Y estas jornadas, bueno, empezaron desde el lunes y hubo pues actividades culturales, unas mesas redondas, ¿no?, donde se leyeron varios documentos de Mumia Buyamal. Un preso político ahí de los Black Panthers y también estuvo la participación de Macandal con un proyecto que se llama Nuestra Labia, que es ahí un proyecto de contrainformación y difusión de la situación de los presos políticos en Estados Unidos, y luego se volvió un, como todo un proceso mundial. Pero queríamos decirles, ahora que es martes, el próximo jueves va a haber una jornada ahí en la facultad. Desde la mañana empiezan ciertas actividades para que le caigan, y también van a haber presentaciones de unas bandas que dentro del rap puede ser tienen pues un nexo político en sus líricas acerca de estos movimientos, y van a estar ahí apoyando también para que le caigan ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, esa fue la información del Agosto Negro, una invitación para todos aquellos que quieran saber acerca de la historia de, bueno, de los presos políticos, de la lucha política, de los derechos humanos, de la, también de la raza, de los afroamericanos, esta jornada que hay en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pues ahí toda la invitación. Y bueno, estamos acabando ya este 124. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada a través de todos los medios, donde nos puede encontrar. Pues recuerden ustedes que en Dub Night se transmite por el 102.1 de FM de radiozapote.org, XHRZ. Recuerden ustedes que en Facebook pueden encontrar el Dub Night FM, también Radio Zapote. Estamos en Twitter, también estamos en Twitter, en YouTube, con... Bueno, y también estamos en la Dub Cam, ya saben, en el Blogspot, ¿no, Famerus? Claro, recuerden que el próximo martes también tenemos la visita de Zulu, y ya como encaminándonos al evento, a los eventos que vamos a tener en el mes de septiembre. Y bueno, sobre todo las visitas, ¿no?, de estos personajes que ya hemos platicado a lo largo del programa, ¿no? Echo Minot, King Shiloh. Sí, tendremos que prepararnos bien para recibir estos señores, estas leyendas, ambas leyendas, una leyenda jamaiquina y la otra leyenda europea del Sound System. Pasaremos momentos agradables, Famer, lo más seguro. Claro, esperemos contar allá el próximo martes con todo el crew, ¿no? Ahora, mandamos saludos también a Mr. Brown, que por cuestiones de salud no pudo asistir. Y bueno, ¿qué más se nos escapó? No, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero sin embargo, seguiremos en el 125, pues, con todo esto, ¿no? Este movimiento que se llama Dub y toda... Bueno, con esta fuerza que está viniendo, ya esperemos poder tener más detalles de todo lo que va a pasar, ¿no? Claro, en septiembre, octubre, también hay el aniversario del Dub Night, ¿no? 4 años ya al aire. 4 años ya al aire, Famer. ¿Eso qué va a ser en octubre? Pues estamos planeando una fiesta por allá por el sur de la Ciudad de México, a ver, o donde nos presten algún lugar, ¿no? Claro. Sí. Pues sí, pero grandota ya, inviten. Sí, claro que sí, todo, ¿no? Un montón de invitados que tendremos ahí en la fiesta del Dub Night, ¿vale? Esperemos que no se vaya a cruzar así con un evento, ¿no? No, la verdad, ya calendarizaremos bien para que no pase esto, ¿no? Sí, claro. Oye, Valentín, bueno, pues muchas gracias por venir esta noche, traer la información de la gira de Mr. Sebre, ese set Estepa, que también, muchas gracias. No, pues gracias, que les repito, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, pues aquí estaremos siempre que se pueda apoyándolos y pues dándoles fuerza, también aprovechando para saludar a Dover Quaid, que al buen Richie, y ya me está reclamando. Saludos, carnal. Y no, pues gracias, te digo, ahí se siguen los eventos también en Xochimilco, con Black Roots se sigue poniéndole fuerza ahí a las fiestas, y pues esperemos que esto siga creciendo para bien de todos, ¿no? Y bueno, cada día nos vaya mejor en cuanto a escena, ¿no? Bueno, ahí en Xochimilco seguro que ya los próximos meses de que va a haber fiesta, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, buenas. Sí, buenas, claro, sesiones, buenas, ¿no?, sesiones. Garantía. Garantía. Y yo creo que ahora que venga Mr. Sebre irán y harán algo ahí en Xochimilco también, ¿no? Sí, claro, claro, hay una fecha. No estoy muy seguro si será en Xochimilco, pero ya le estaré subiendo la información, está cocinando algo bueno por ahí. A principios, ¿no? Porque también queremos irnos a la playa, entonces será a principios. Qué bueno, bueno. También, Famerus, ya estamos en esta recta final, ya el Spiritual Sound en el próximo programa, Zulu Selector, estar aquí hablándonos ya de la construcción de su sound system, ¿no? Sí, claro, y bueno, también la banda por ahí ha preguntado si habrá cortesías, ¿no?, para estos eventos, que también agradecemos a toda la audiencia de que hace posible también este programa. Y bueno, hay veces que los productores pues se mochan, ¿no? Se mochan ahí con algunas cortesías y me han estado preguntando esta semana y bueno, esperemos que la próxima semana sea de sorpresas. Y bueno, pues esperar, ¿no? Próximo martes a partir de las 9 de la noche a través de Radio Zapote. Sí, esperemos que nos encontremos aquí por esta frecuencia. También estuvo hace rato el Frankie saludando a la pandilla del Dub 9 FM. A un seguidor ahí del Radio Escucha del Dub 9. GRK, del GRK, ¿no, crew? Que ya acá está Iztapalapa, también ahí nos escuchan, Faber Zub. Claro que sí, bueno, a toda esa gente, a Dub Aggression, quiero mandar un saludo a Manu. Y bueno, si no hay nada más que decir, nos despedimos. Sí, todavía tiene ahí un Valentín unas canciones, con eso nos vamos a despedir en esta, claro, en esta noche. En este número 124. Bueno, buenas noches a todos, yo soy Famer, a nombre de todo el crew. Seguimos con Valentín aquí en la sesión.